Quartier Latin. Mama Rufa na London. Kaka nzeto ba matelaka. Yangonde ba kitelaka. Elelo ya Rufa, ekofesa kamaleli na mokongo. Lelonga no vis-à-vis, nise moni te mato yokaki. Oza no koya desi anime, ta ezalite yo nanga ibombanda. ton temps file. Yona Willy Carlos. De là mon coup c'est en haut. La 5 sur 5 chez Bisso. Sauce chocolat quoi. Jackie Abajaki. Dédé Moniato. Action Zakoto. Yeah.